del Estado Civil, invita a todos los ciudadanos a participar en la campaña Votar Cerca Te Acerca. Actualizar su puesto de votación es un trámite sencillo, pero fundamental. Puede inscribirse o actualizar su lugar de votación en cualquier registraduría del país, en los puntos móviles de inscripción. Revise dónde está inscrita su cédula y actualícela si es necesario. Registraduría Nacional, dale tu voto de confianza. Si usted cambió de casa, de barrio o de ciudad, esta información es clave. La Registraduría Nacional del Estado Civil recuerda que ya está abierta la inscripción de ciudadanos para las elecciones de 2026. Este trámite aplica para quienes no están en el censo electoral o necesitan actualizar su lugar de votación. ¿Dónde puede hacerlo? Muy fácil. En las sedes de la Registraduría, de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 4 de la tarde. Solo necesita llevar su documento de identidad. Más información en www.registraduría.gov.co. Registraduría Nacional, dale tu voto de confianza. La radio que revolucionó la radio recuerda. Por primera vez para un medio de Colombia, Carlos Monzón acepta una entrevista. El más grande de los boxeadores argentinos. Hola a toda la gente de Radio Caracol, Colombia, tengo que hacer buenos días. Es un placer saludar a esta hora a la indiscutible reina de la música disco, Donna Summer. Not that much as I was working before, because that just about killed me. Saludamos al prestigioso escritor uruguayo, quien está en la Feria Internacional del Libro en Chile, Mario Benedetti. Pero parece que bueno, que es muy interesante esta feria, es la primera vez que concurro. Y es tal vez el compositor de música contemporánea americana más famoso de todos los tiempos. Me refiero al maestro Burt Bacharach. So you've called me here in Rio, and that's where I'm speaking to you, because we're doing a concert tonight. A esta hora es un honor saludar a ese genio del cine. Nos acompaña Woody Allen. I like jazz, all kinds of jazz. W Radio ha estado junto a ti en las horas que marcaron la historia del mundo. W Radio, siempre original, siempre W. ¿Tu mensaje se pierde? En Medio instala todo tipo de pantallas, LED, industriales, vitrinas digitales y tótems que detienen miradas y duplican ventas. Stock limitado. Visita enmedio.com. Autonal Volvo continúa en la autopista norte con 128. Aquí estamos y seguimos contigo. Este es el momento ideal para llevarte tu Volvo EX30 con precio especial 2025 y matrícula sin costo. Visítanos en nuestra vitrina y menciona la palabra clave, Autonal W Radio. Y aprovecha esta oportunidad antes de que termine el año. Aplican términos y condiciones. Escuchas Boogie Nights. 1, 2, 3, 4, hit. En W Radio. W Radio. Club so hype before. Get on the mic and get raw. Back to back, punch the front door to door. Everybody dance to the new sound. Rock and roll, soul to soul. I bring it on down from the bottom to the top, from the top to the bottom. I got it. Well, everywhere they jump, they sing, they hear, they shake, they dare me. Yeah, oh yeah. So loosen your body and let me take control. Let's rock and roll. Here we go. Here we go. Or dance a rap or acid. Come on, get with it. That's it. Throw your hands in the air. Scream. Go, go, go. Rock and roll. We're rolling, flowing. Go. It will develop into a new form. Break the norm. Get warm and then swarm. Come back again. Tear it up and transform. From BB King to Bo Diddley. And Sullivan was on the TV screen to be seen with the Beatles and the Jackson 5. the Who, the Doors, the Rolling Stones, and even I've dibbled the bit to get rich, helping the prove that it's legit. Your parents dissed it back in the days, the same way they diss rap, are you amazed? So DJs, let's rock and roll. Get up, get out your seat and arise. Everybody, everybody up and get live. The CNC Music Factory is mastery and full of jams that has to be pumped till your ears get sore. Live from Brooklyn out to the California seashore. We need to rock and roll, to get on down to something funky with soul. Robin Dave seduced it and I juiced it, spruced it, mass produced it and you proofed it. Party people, if you're having a good time and singing along with my rhymes, this goes out to the young and to the old. Let's rock and roll. Let's rock and roll. Go ahead, baby. We're gonna rock and roll. Your song. Yeah. Hey, escucha. Boogie Nights. Y'all ready for this? Around the way, so you're ready to dip. Mind your own biz, cause I am bad. Yeah, the microphone biz. Nicky sick, cause it's cool in the dip. Ready, ready, ready for this. For this. Life. escuchas Boogie Nights. Stop fighting me, stop killing me, it's my life. It's my life.

Escuchas Boogie Nights. We'll be right back. this right. Gotta look my best, cause I know they'll be mashing it up tonight. Eduardo Peña. Eduardo Peña.

W Radio. Que revolucionó la radio, recuerda, 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán es asesinado. cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. Desde el hospital de Kennedy, la información se origina a partir de este momento con William Calderón. Sí, atención, infortunadamente tenemos que informar que ha fallecido el precandidato presidencial al liberalismo, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. Esta es la infausta noticia que acaban de revelar los médicos a Caracol. Caracol Radio ha estado junto a ti en las horas que marcaron la historia de Colombia. Caracol Radio, más compañía. ¿Tu mensaje se pierde? En Medio instala todo tipo de pantallas, LED, industriales, vitrinas digitales y tótems que detienen miradas y duplican ventas. Stock limitado. Visita enmedio.com. Si usted cambió de casa, de barrio o de ciudad, esta información es clave. La Registraduría Nacional del Estado Civil recuerda que ya está abierta la inscripción de ciudadanos para las elecciones de 2026. Este trámite aplica para quienes no están en el censo electoral o necesitan actualizar su lugar de votación. ¿Dónde puede hacerlo? Muy fácil. En las sedes de la Registraduría, de lunes a viernes, entre 8 de la mañana y 4 de la tarde. Solo necesita llevar su documento de identidad. Más información en www.registraduría.gov.co. Registraduría Nacional. Dale tu voto de confianza. Pero yo soy limpia, Julio, se lo juro que yo soy limpia. O sea, por ejemplo, mire, yo creo que vuelo bien. Se lo juro, yo siento que yo vuelo mal. Creo que dejemos así. Por ejemplo, los dientes yo creo que me los cepillo. Aunque ahora tenía un dolor, no sé si será una carie, pero mayormente yo me cepillo siempre normal. El único problema es el que le explico. O sea, las ropas, la acumulación.